Muy bien, estuvimos charlando un poco con comerciantes, con algunos vecinos de casas particulares también. La verdad que la recepción es buena, la gente está entusiasmada, digamos, después de las PASO con un cambio, y nos hace saber eso. A lo que vamos caminando nos encontramos con esa cuestión y la verdad que nos entusiasma mucho. Los problemas de los vecinos siguen siendo los mismos, siguen teniendo los mismos problemas, digamos, que son los que quieren resolver, que son los servicios públicos de calidad. Así que con nuestra propuesta, charlando, escuchando sobre todo, porque la gente generalmente tiene mucho para decir, porque es la que tiene el termómetro del barrio, de cómo está el barrio, y sobre todo el comerciante, ¿no? Así que bien, entusiasmado porque la recepción es muy buena. ¿Siente que se puede justamente dar nuevamente el resultado electoral que se dieron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Sienten que se puede dar, que pueden quedarse con el triunfo electoral el 14 de noviembre? No, nosotros trabajamos duro para lograrlo, ojalá se dé. La verdad que es una elección difícil porque vemos que el oficialismo tiene recursos ilimitados y está volcando recursos ilimitados a la calle de todas las formas posibles. Entonces eso es lo que nos diferencia, digamos. Nosotros estamos caminando, llevamos nuestra propuesta, planteamos otra forma de hacer política hacia adelante, planteamos una forma política distinta hacia el futuro, con otra cercanía al vecino, poniendo al vecino al tope de las prioridades y tratando de darle solución a sus problemas diarios, que los servicios municipales no sean una cuestión solamente electoral, sino que estén todo el año, y hay que trabajar duro para revertir eso. Y del otro lado tenemos una cantidad de recursos, de anuncios, impresionante, así que va a ser una elección difícil, en la cual nosotros estamos llevando nuestra propuesta, manteniéndonos en nuestra postura propositiva, positiva, sin herir al resto y trabajando duro en eso. Así que creemos que llegando con nuestra propuesta vamos a hacer una muy buena elección, lo cual en absoluto no hay nada que esté resuelto, sino que va a haber que trabajar duro. Noni, recién decías, el oficialismo tiene distintos recursos que está volcando a la calle, distintos anuncios. Desde Juntos, desde el lado de la oposición, ¿cómo toman estas distintas medidas, estos distintos anuncios que viene haciendo el oficialismo, no solo a nivel local, sino también a nivel provincial y nacional? Creemos que algunos, cuando se cristalicen, van a ser beneficiosos para los vecinos, pero no, digamos, todos los anuncios, el anuncio por sí solo no genera más que expectativa. Creemos que algunos van a generar soluciones para los vecinos en forma importante si se llevan adelante, si se cristalizan. La verdad que lo que hemos visto es anuncios, lo otro que hemos visto es algunas obras que van quedando bien, otras que tienen falencias y los vecinos nos lo hacen saber en la calle. Y también hemos visto anuncios como el del otro día en lugares que no son cercanos a la mayoría de los vecinos de Cañuela, en lugares exclusivos, digamos. Me parece que eso los aleja un poco de la gente, pero nosotros lo que creemos es que más allá de los anuncios, lo que puede solucionar la vida de la gente son obras de calidad, y la verdad que poco de eso ha hecho el oficialismo, así que estamos trabajando para decirle a la gente que se puede hacer de otra manera, que se pueden hacer otro tipo de obras que en algún momento se han hecho, que hoy hay otras formas desde hace varios años hacia acá, pero que también pueden ser de calidad y duraderas y que le solucionen la vida al vecino. Así que trabajamos en llevar esas propuestas nosotros a la calle. ¿Sienten que estos anuncios, estas medidas que han tomado el gobierno municipal, puede tener algún impacto en lo que tiene que ver con las elecciones de noviembre? Posiblemente el vuelco de recursos se vea reflejado de alguna manera. La verdad que también han subestimado a la gente un poco. Me parece que nosotros lo que nos encontramos es que la gente te dice: ahora hay servicio por el resultado de las PASO, ahora viene este anuncio por el resultado de las PASO, y antes no vino. Lo que no vino en 14 años está tratando de venir en 2 meses. La gente en el barrio te lo hace saber, y creo que hay obras importantes que deben encararse, que llevan una planificación y que llevan un tiempo, entre las cuales nosotros vemos que las más importantes están en sacar el agua de los barrios, porque lo vivimos previo a la PASO, cuando llueve Cañuelas tiene que inundarse en un montón de lugares, y sobre todo la cloaca, que es lo que pide la gente para su vida diaria. Así que creo que de alguna manera posiblemente el oficialismo levantará sus votos y demás, pero Me parece que también en algunos puntos donde se ofrecen diferentes cuestiones pasajeras, se ha subestimado a la gente y bueno, creo que no van a la mayoría no va a responder a esa cuestión. Y también creo que la gente ha evolucionado en el tema de tomar lo que se le ofrece de lo nacional, de lo provincial, de lo municipal, y después tener la independencia para votar a quien quiera. Así que me parece que también habrá que ver si es relativo el impacto. La verdad que no sé medirlo, pero sí sé que se han apurado para hacer cosas que no se han hecho en años. Y desde Juntos, ¿cómo se trabaja justamente para darle pelea en las elecciones frente a esta situación? Desde Juntos se trabaja mostrando una oferta distinta. Nosotros primeramente mostramos transparencia en los funcionarios, por eso iniciamos con la declaración jurada y va a haber novedades esta semana también. Nosotros queremos mostrarle a la gente que la política tiene que ser transparente y tenemos que conocer absolutamente todo. Hoy ni siquiera tenemos acceso a las licitaciones de las obras millonarias que llegan a Cañuelas y en eso queremos diferenciarnos. Queremos diferenciarnos en que el servicio le llegue a la gente en lo diario y le solucione los problemas diarios, porque estamos caminando los barrios y lo que nos dicen los vecinos, lo que nos muestran y lo que se ve es que tienen muchos problemas cuando hay lluvia para salir de los barrios, cuando hay necesidades de un médico en cualquier localidad, no están llegando, y nosotros queremos proponerle a la gente y queremos llegar con el mensaje de que puede haber otro servicio de otra calidad para solucionarle lo diario. Los anuncios grandes pueden venir y solucionar un montón de problemas de movilidad, de logística y demás en el distrito, pero cuando se cristalicen. Ahora creo que la necesidad diaria de mejorar la calidad de vida no puede esperar más. Entonces, nosotros lo que le planteamos al vecino es que no se acostumbre a vivir mal, a vivir con falencias, porque después de 30 y pico años de democracia tenemos tendríamos que tener solucionado un montón de cuestiones que son básicas, y esas cosas la gente no las tiene solucionadas, como lo que te nombraba antes. Así que esa es nuestra propuesta, nos acercamos cara a cara para diferenciarla y creo que la cuestión va por ese lado. ¿Y cómo son recibidos justamente por los distintos vecinos? No, la recepción es buena, porque también el vecino se identifica con esa propuesta. Nuestras propuestas surgieron de la necesidad del vecino, de escuchar al vecino, y es lo que necesitan, es lo que quieren, lo que te plantean todos los días. El reclamo permanente es: no encontré un médico, no encontré un pediatra, se me inunda el barrio, no, el agua está estancada durante meses, y creo que eso no se ha solucionado ni se ha puesto en vía de solución. Entonces, nuestra propuesta es ir hacia eso, hacia lo necesario para vivir, hacia lo básico para vivir, y por eso la recepción es buena y bueno, tenemos un muy buen ida y vuelta con todos los vecinos y trabajamos fuerte para llevar adelante esa propuesta y poder imponernos en noviembre. Tras el resultado que se dio en la interna de Juntos, Noni, te consulto, ¿cómo vienen trabajando con el espacio, con el sector que encabezaba Santiago McCoy? Bien, desde esa noche se puso a disposición Santiago, después logramos conformar equipos de trabajo y ya hoy somos directamente el equipo de Juntos, estamos trabajando con toda la gente, digamos, junta del PRO, del radicalismo, del Partido del Diálogo, hay varios partidos que conforman Cambiemos y ya trabajan mancomunadamente, estamos saliendo a la calle en forma conjunta y nos planteamos trabajar en forma conjunta hacia adelante. Cambiemos le ha devuelto el equilibrio político al sistema político argentino y vamos a tener este espacio político conformado durante muchos años. Nosotros lo que tenemos que hacer desde acá es fortalecerlo y poder unificarlo para poder trabajar homogéneamente. Así que estamos trabajando duro en eso y a la vez saliendo ahora porque la campaña premia y tenemos la campaña por delante, pero sentando sobre todo, afianzando las bases para trabajar hacia adelante. ¿Están tranquilos con el piso de votos que lograron sacar en conjunto en las PASO o sienten que necesitan más para poder quedarse con las elecciones? No, creemos que hay que trabajar por más, siempre hay que trabajar por un poquito más porque, como te decía antes, los recursos que está volcando del otro lado el oficialismo, el gobierno municipal, son muy grandes, son muchos y bueno, creo que hay que trabajar duro para ir a convencer al vecino, para decirle que hay cuestiones que son pasajeras y que no se solucionan con recursos, y que tenemos que trabajar duro por una calidad de vida mejor, que se sostenga en el tiempo, y por servicios mejores que se sostengan en el tiempo. Así que vamos a trabajar mucho para poder aumentar ese caudal de votos, porque queremos que devolverle al Consejo Deliberante el equilibrio, al sistema político local también el equilibrio, y para eso el Consejo Deliberante tiene que tener otra mayoría. Entonces tenemos que trabajar duro para tener otra mayoría, porque le va a hacer bien a la gente, le va a hacer bien a la ciudad, y me parece que podemos trabajar duro en eso, lograrlo, y que el Consejo Deliberante deje de ser solamente refrendar todo lo que propone la intendente. Entonces creo que hay que trabajar duro para eso.